de ese sector, que nos va a contar un poco cómo ha sido este proceso tan largo, además. Muy buenos días, Adonis. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Contanos cómo, bueno, fue un proceso muy largo de muchos meses y de una necesidad de unidad del campo popular allí en Río Turbio. Contanos cómo fue este desenlace. Bueno, sí, como decías, una lucha larga. Llevamos casi 4 meses en esta pelea durísima, como nuestro clima, ¿no? Dura, dura, con muchas veces con nieve, con viento, con mucho frío. Estuvimos totalmente paralizada el laboreo minero, porque vinieron estos 500 telegramas, de los cuales pudimos reincorporar 174 compañeros, como decías, porque hemos también tenido los retiros voluntarios impuestos por esta intervención de Cambiemos, de ICRT, de nuestra empresa, que han sido retiros voluntarios extorsivos. Muchos compañeros, con el temor, la empresa los llamaba muchas veces a su casa diciéndole que no iba a haber reincorporación, que no había marcha atrás, que o agarraban este dinero y no había más nada. Y la verdad es que hemos sufrido también el desarraigo de nuestros compañeros, ¿no? Ahí, porque nosotros entendemos que nuestra mina nació en un lugar geopolítico, uh-huh, una estrategia geopolítica, y ver que los compañeros se iban, nuestra soberanía, que se iban, nos da mucha tristeza. Hemos tenido también esa derrota, porque fueron más los compañeros que se fueron que los que nosotros peleamos para la reincorporación. Por eso igual celebramos esta victoria parcial, larguísima, en 4 meses, donde una intervención de Omar Zaidán, que es el interventor de Cambiemos, y su jefe político, Eduardo Costa, de la Unión Cívica Radical, el senador Costa, donde no han escuchado durante estos 4 meses a los trabajadores, digamos, no nos han escuchado nunca, ¿no? No, desde que asumieron. Pero bueno, estamos felices los trabajadores, porque sabemos que es una primera etapa, porque nos hemos planteado, entre los ejes que teníamos de este plan de lucha, era primero discutir con los compañeros adentro. Así que sabemos que ahora viene la empresa con un preventivo de crisis, que también le vamos a dar lucha, porque vienen por nuestro convenio colectivo de trabajo, que lo vamos a defender, como lo hemos hecho con estas reincorporaciones, como lo hemos hecho cuando quisieron militarizar nuestro pueblo, y un pueblo entero, dos comunidades, de 28 de noviembre de Río Turbio. Salimos a la ruta, a la calle, a frenar esa gendarmería que venía de Bariloche, y ahí ya ha demostrado este pueblo que en unidad, que todo el pueblo y en la calle, puede hacer retroceder a cualquier gobierno, a cualquier gendarmería, cualquier represión, porque hay un pueblo que está unido, y eso nosotros hoy lo celebramos. Definitivamente. Decís, salieron a la calle el pueblo, y por otro lado, los trabajadores tomaron la empresa para poder mantener los puestos en el primer momento. Sí, sí, sí, porque si nosotros nos ponemos a mirar Río Turbio, desde que asume este gobierno nacional, ya empezó con la intención de paralizarla a nuestra empresa, porque salían por los medios nacionales, Eduardo Costa, el senador, y el interventor Román Zaidán, por los medios homogéneos, nacionales, a decir la mina que no produce, que ganábamos cifras exorbitantes, que éramos todos puestos políticos ñoquis del gobierno anterior. Y así, con esas descalificaciones, fueron preparando y allanando el camino. Teníamos una usina enfrente de la boca de mina de 240 megavatios, donde la han paralizado totalmente, con un 85% terminada, reconocida por ellos mismos, por el gobierno nacional, por la CIGEM, han paralizado, y todo eso que hemos sufrido entre esos 2 años y medio los trabajadores, tomamos la decisión firme de tomar la mina, hacer la ocupación pacífica, de permitir que hasta que no se recopre un solo compañero, no se iba a permitir hacer ningún solo trabajo, y así lo hemos logrado. Y creo que este es el resultado, ¿no? Adonis, ¿qué va a pasar con los sueldos de los trabajadores desde enero que no han cobrado, que no se han acogido al retiro voluntario? Y también otra consulta nos parece puntual. ¿Qué hace un trabajador de la mina si no trabaja en una mina? ¿Qué puede hacer? ¿Qué hace o para qué está capacitado a hacer que no, si no trabaja en una mina? Bueno, para la primera pregunta que me decías, nosotros una de las cosas que hemos acordado en el Ministerio de Trabajo es que se tienen que resolver todos los sueldos caídos de los compañeros, y está firmado y acordado con la empresa. Eso por un primer lugar. Vamos a pelear por todos los sueldos de todos los compañeros caídos. Y con la segunda que me decías, nosotros pensamos que reincorporar primero a los compañeros, te decía, la reactivación de la usina y de nuestro laboreo, y con los compañeros que se acogieron al retiro voluntario, no saben hacer otra cosa más que un laboreo minero, porque un minero se prepara por lo menos 7 años para un minero se prepara y se capacite, de las cuales nosotros en el año 2013 éramos 3.000 en la planta minera, por lo menos 2.000 nos hemos capacitado, por ejemplo, en el caso mío y en la mayoría de mis compañeros, yo me capacité en Polonia, donde se han comprado las máquinas, donde se ha invertido en esta mina. Por ejemplo, había un convenio país-país con Polonia de las máquinas, tuneleras, frentes largos, marchantes, máquinas de última tecnología. Por ejemplo, en el caso mío, soy obrero de base, soy un trabajador, soy un técnico mecánico hidráulico de base, pero me mandaron a capacitar en Polonia, donde se compró la máquina, he trabajado y me he capacitado. Todos nosotros, todo el 95%, somos nietos, hijos de mineros. Lo único que sabemos hacer en la historia de Río Turbio es trabajar en la mina. O sea que un compañero que sale de la mina, por más que él vaya a trabajar a otro lado, no conoce otro más que otro laboreo minero. Y le han quitado esa posibilidad a ese compañero que le han dado el retiro voluntario. Más allá de que después por 5 años no puede entrar a una empresa pública, ninguna del país, porque se afirmó con el retiro voluntario. La verdad que un daño social tremendo han causado acá en la cuenca carbonífera, uh-huh. Porque dependemos de la mina del carbón. El pueblo nació, la primera plaga de carbón que se extrae del cerro, nace con la mina, o sea, no sabe otra cosa que un poblador de Río Turbio, algunos pocos, bueno, de que trabajan en la municipalidad, en el hospital, ¿no? Como cualquier pueblo, pero en su totalidad son mineros que lo único que saben es trabajar en la mina, no hay otra cosa. Si tienen que aprender de cero, una persona que sale de la mina tiene que aprender otro trabajo de cero en otro lado. Adonis, te agradecemos esta comunicación y por supuesto diste algunos detalles ahí de las trampas que trae también aparejado la aceptación de estos retiros voluntarios forzados, en definitiva. Y bueno, nos mantenemos en comunicación, en contacto para lo que viene, que seguramente también llevará bastantes esfuerzos. Sí, así es, lo que se viene, sabemos que es otra etapa dura, como te decía, el preventivo de crisis, una crisis que han inventado ellos en esos 2 años, y también vienen por nuestras conquistas, que es nuestro convenio colectivo de trabajo, que también va a ser una pelea dura, que ellos le cambian las palabras, porque son muy tramposos, dicen, pues nosotros hablamos de derechos, y ellos hablan de privilegios, y así vamos a seguir defendiéndonos hasta que tengamos lo que tengamos que tener, que son nuestros derechos, y con el pueblo en la mano, así que acompañado siempre con el pueblo. Quiero agradecerles por el espacio que siempre nos han brindado ustedes para escuchar la voz de los mineros. Abrazo desde La Pampa y desde Señal que Cabalgamos, Radio Kermés. Muchas gracias. Un abrazo minero para ustedes. Entrevistas, análisis, construcciones populares, músicas singulares.